Estamos en apurado, el cierre, Martín. Apuradísimo. Bueno, una notita de color. Generalmente, quienes habitualmente realizan el Redando las Mañanas de jueves de aquí, desde La Retaguardia, hacen alguna especie de efemérides o alguna lectura de noticias del día, buscando datos que tengan que ver con la fecha en particular que toca. Y particularmente hoy, 14 de abril, cumple 127 años el barrio de Mataderos, el barrio en donde estaba ubicada La Retaguardia. Así que a todos los que nos escuchan aquí zonalmente, el glorioso barrio de Mataderos, la República. La República de Mataderos. La anteriormente llamada la Nueva Chicago. ¿Eh? ¿La Nueva Chicago por qué? Por todo el movimiento industrial que se desarrollaba en la zona. La piedra fundacional del barrio fue 1889, la colocación de lo que era el matadero, que después le terminó dando nombre al barrio. Así que bueno, nos vamos a despedir de esta nueva emisión, sí, del Enredando las Mañanas. Sí, contentos del lindo programa que hemos hecho. Sí, estuvo bueno el programa. Muy bueno. Estuvo muy bueno. Y nos vamos con un tema alusivo al cumpleaños de Mataderos, a nuestro queridísimo y hermoso y bravo barrio. Algo tenés que decir, Mati. Nuestro cierre es... ¿Cuál es? ¿Cuál es el cierre? Ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares, siempre. Croupier de ruleta rusa, coafer de tapa de inodoro, gato por libre te agarró desprevenido, por no saber chiflar, se te van los colectivos. Parada, chofer, me bajo en Miralla y Eva Perón. Barrio, que al caminarlo el viento te va silbando un tango compadrón. Sus calles y su estilo tan soberbio, y créeme que no miento, se te endurece el corazón. Matadero, barrio de carnicero, cuna de la muerte, infierno de corderos. Matadero, donde tanos y gallegos, guapos y malevos, marcaron su tradición. Matadero, y no vengas para este barrio, porque si pecas de otario te hace perder la salud. No te asustes, la gente del barrio es buena, el respeto es ley primera, salvo alguna confusión. Porque sos del barrio, yo a vos te conozco. A veces te entiendo y a veces no. El canillita, sabiendo que miente, te grita con rabia la primera función. Que tu mundo da vuelta a la manzana y el que siempre se marea sos vos. Que el silencio es para los sordos y la jaula es para los monos en este circo sin razón. Porque sos del barrio, yo a vos te conozco. A veces te entiendo y a veces no. Matadero, barrio de carnicero, cuna de la muerte, infierno de corderos. Matadero, donde tanos y gallegos, guapos y malevos, marcaron su tradición. Matadero, y no vengas para este barrio, porque si pecas de otario te hace perder la salud. Y no te asustes, la gente del barrio es buena, el respeto es ley primera, salvo alguna confusión. El matadero, todo tiene su precio, es que no pagan por eso. Me dan la cuenta de Dios.